Continuamos con nuestro tiempo. Gracias por vuestra cooperación. Otro argumento que se esgrime, particularmente por los arminianos, luego voy a hablar de algún otro argumento de los dortistas. Estoy tratando de contestar, de aclarar algunos de estos argumentos. Uno que se esgrime es el siguiente: la predestinación y la elección no se relacionan para nada con la salvación. Eso es lo que dice. Sino, tiene que ver con el servicio. Y el argumento que esgrimen es que en Efesios 1 dice: habiendo en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces dicen, mira, la predestinación tiene que ver con la adopción para ser hijos suyos. Y el otro texto importante, Romanos 8:29, dice: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dice, muy bien, pues predestinación tiene que ver con el ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Esos son los argumentos principales, y añaden a eso el argumento de Romanos 9, donde dicen que la elección allí se refiere solo a la nación de Israel, es decir, que tiene que ver con la nación de Israel, es la elección de Israel como nación. Allí en Romanos 9, recordemos que hay tres cosas que Pablo dice tocante a la elección que debemos de recordar. A ver si vosotros las recordáis. La primera es que la elección no es según obras. ¿Y la segunda cuál era? Bueno, la segunda era que la elección es según la misericordia de Dios. No es según obras, porque dice que no habían hecho ni bien ni mal. Y luego dice que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y luego, en tercer lugar, Romanos 9 dice que es Dios el que elige, es decir, Él lo hace soberanamente. La elección tiene que ver con la soberanía de Dios. A mí me parece que es mejor entender, como lo expliqué hace unos días, o ayer o anteayer, que Romanos 9 explica cómo funciona la elección. Romanos 8 define qué es la elección. Romanos 9 explica cómo funciona la elección. Esos son los tres argumentos que generalmente se esgrimen para decir que la predestinación y la elección no se relacionan para nada con la salvación. Dicen que Romanos 9 tiene que ver con la elección de Israel como nación, que Efesios 1 es elección para ser santos y sin mancha y para ser adoptados hijos suyos, y que Romanos 8:29 dice que es para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vamos a ver si esos argumentos de verdad son válidos. Como he dicho, en Romanos 9 el tema es la elección. La ilustración de la elección es la nación de Israel. El capítulo muestra cómo la elección funciona. Y en ese capítulo se mencionan principios tocante a la elección. Romanos 9 tiene que ver con cómo funciona la elección. Y en el versículo 11 de Romanos 9, si tenéis vuestras Biblias a mano, podéis buscarlo otra vez. En el versículo 11 de Romanos 9 dice: pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, ese es el decreto de Dios, para que el decreto de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. La elección permanece no por obras, no por obras. Y luego hay dos versículos más donde Pablo hace una conclusión. Versículo 16. Así que, esa expresión, así que, es una palabrita, en una frasecita en el griego, ara un, así que, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La elección es un acto de la misericordia de Dios, hermanos y hermanas, porque si no, nadie sería salvo. Si Dios no eligiese para salvación, nadie sería salvo, porque el hombre de sí, de por sí, no tiene interés en la salvación. El hombre ama el pecado y el hombre está muerto en delitos y pecados. Luego explicaré eso de muertos en delitos y pecados también, pero veamos el versículo 18. Dice el versículo 16 que acabo de leer: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. Y ahora, versículo 18. De manera que, ahora mira, aquí los traductores nos hacen una de esas jugaditas. La expresión de manera que en el versículo 18 y el así que en el 16 es exactamente la misma en el griego. Hará un. Yo no sé por qué los traductores lo traducen de manera distinta. Ayudaría al lector darse cuenta de que es la misma expresión si lo hubiesen traducido, si hubiesen querido en el 16 decir de manera que y en el 18 de manera que, muy bien. Si hubiesen querido decir como en el 16 así que y en el 18 así que, creo que hubiese sido mejor, porque el lector se da cuenta de que Pablo está repitiendo la misma frase porque está esgrimiendo el mismo argumento. Versículo 18. De manera que, o así que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Sencillamente porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Lo que Pablo está diciendo ahí, no que Dios, no está diciendo en ese texto que Dios endurece. No es lo que está diciendo, que Dios está en el acto de endurecer a la gente. Está diciendo que Dios es soberano. Y que si Él quiere hacerlo, lo hace. Eso es lo que está diciendo ahí. Y debemos entenderlo así. De manera que Él tiene misericordia de quien quiere tenerla, y al que quisiera endurecer, Él tiene potestad para hacerlo si quisiera, porque es soberano. Muy bien. En Efesios 1 y en Romanos 8, y sugiero que me pongáis atención en esto que voy a decir porque es importante, muy importante. En Efesios 1 y en Romanos 8, el apóstol Pablo enfoca el propósito final de la elección. En Efesios 1 y Romanos 8, el apóstol enfoca el objeto final de la elección. Muy bien, tenemos elección y el propósito final es que seamos santos y sin mancha. Que seamos adoptados hijos suyos, que seamos hechos conforme a la imagen de su hijo. Elección, el propósito final, el objeto final de la elección, que seamos santos y sin mancha, adoptados hijos suyos conforme a su hijo. Muy bien. Pero, ¿cuándo ocurre la elección? Dígame, hermano. Antes de la fundación del mundo. Exacto. Y eso equivale a decir en la eternidad pasada. Eso es lo que dice Efesios 1. ¿Eh? Según nos escogió en él, ¿cuándo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eternidad pasada. Ahora, el ser santos y sin mancha, adoptados hijos suyos, conforme a la imagen de su Hijo, eso tiene que ver con eternidad futura. La elección ocurre en la eternidad pasada. En la eternidad futura seremos santos y sin mancha delante de Él. Seremos la adopción, formar parte plena de su familia y seremos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, este es el punto que quiero establecer. Entre esto y esto, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir. Aquí, o aquí, o aquí. Algo tiene que ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? La salvación, exacto. O lo que dijo Juan, creer, salvación. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la elección tiene que incluir la salvación. ¿Eh? Fijaos la importancia de esto. La elección tiene que incluir la salvación, porque Dios no podría hacernos santos y sin mancha si no nos salva. No podría adoptarnos hijos suyos si no nos salva. No podría hacernos conforme a la imagen de su Hijo si no nos salva. Entonces, eso de decir que la elección y la predestinación no incluyen la salvación, eso no es correcto. Tiene que incluir. La salvación tiene que estar incluida en la elección y la predestinación, porque Dios no podría cumplir su propósito final en nosotros si no nos salva. Esto lo podría expresar de otra manera. Tenemos elección luego tenemos el nacimiento natural, el día que tú naciste, el día que yo nací. Salvación que sería nacimiento espiritual y luego la completa santificación. Algo así. Hay elección. Elección. Esto ocurre en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Luego entramos en la esfera del tiempo. Y en la esfera del tiempo ocurre el nacimiento natural de la persona. Dentro de ese tiempo del nacimiento de la vida terrenal del individuo ocurre la salvación. Y luego viene la completa santificación, que tiene que ver con la eternidad futura, cuando estemos en la presencia del Señor. Otra cosa más. El verbo que se traduce escoger, escoger. Ese verbo significa seleccionar a uno de entre un grupo. Creo que eso lo conocemos bastante bien. La selección española de fútbol. ¿Cuántos futbolistas hay en España? Unos cuantos cientos, ¿verdad? Unos cuantos cientos. Yo no me voy a arriesgar a hablar del mejor equipo que hay en España aquí porque no quiero crearme problemas. Pero hay un seleccionador nacional, ¿verdad que sí? ¿Y qué hace esa persona? Selecciona. Puede seleccionar, no sé, 15, 20 o un número de jugadores de entre todos los que hay en España. Todos los porteros que hay, seleccionan uno o dos o tres porteros. Entre todos los centrocampistas que hay, seleccionan tal. Entre todos los delanteros, seleccionan. Y otros tienen que quedarse fuera. Entonces, eso es lo que significa escoger. Seleccionar a alguien de entre un grupo. Ahora, pregunta, ¿cuál es el grupo? ¿Cuál es el grupo del que son escogidos los elegidos de Dios? ¿Cuál es el grupo? No, no, no, no me habéis entendido. De los llamados, del mundo, de la humanidad. ¿Ah? Del mundo. Muy bien. Podría ser escogidos, podría ser escogido de entre todos los cristianos. Dios escoge a algunos de entre todos los cristianos. O Dios escoge de entre todo el mundo. ¿Cómo es la cosa? De entre toda la humanidad. De entre toda la humanidad, Dios escoge. De manera que escoger significa eso. Significa eso. Que se selecciona a uno de entre un grupo. Y el grupo de entre el cual se selecciona es el mundo. Dios escoge para salvación de entre la humanidad. Dios escoge de entre la humanidad. Algo así. Humanidad perdida. Imaginémonos que ese círculo ahí representa la humanidad perdida. Ese es el estado del mundo. Toda la humanidad, todo ser humano que viene a este mundo está perdido. Y Dios de entre la humanidad perdida elige, escogido. Dios elige de entre la humanidad perdida. Sí, la cuestión es esta. En la mente humana, aunque el hombre no lo exprese así, pero en la mente humana a veces existe la idea errónea, pero existe, de que la humanidad es neutra, que no está ni salvada ni perdida. Y entonces los que atacan la doctrina de la elección se imaginan que la humanidad es neutra, que no está ni salvada ni perdida. Y por supuesto, entonces, según ellos, Dios es injusto porque escoge a unos para el cielo y a otros para el infierno, de una humanidad neutra que no está ni salvada ni perdida. Pero Dios no hace eso. Ni esa es la situación. La humanidad, toda la humanidad, está muerta en delitos y pecados. Y si toda la humanidad fuese al infierno, Dios no sería afectado por ello. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, de entre una humanidad perdida, muerta en delitos y pecados, salva a través del Evangelio, por su gracia, por su misericordia, a través de su propósito eterno, de su plan eterno, de sus propósitos electivos, de su gracia, que no hace acepción de personas. Dios salva a personas, Dios rescata a personas. Los que quedan en ese grupo, los que quedan ahí, están en el sitio de que les pertenece. Los que quedan ahí están en el sitio que les corresponde. Además de eso, no quieren ser salvos. El que no es salvo, no quiere ser salvo. Y Dios no obliga a nadie a creer. Ahora, hay una postura dortista o hipercalvinista que dice: los argumentos de los que he hablado aquí son generalmente los que esgrimen los arminianos, pero hay un argumento dortista o hipercalvinista que dice así: el hombre no posee libre albedrío. La soberanía de Dios lo controla. Bueno, es verdad, hay un sentido en el cual el hombre no posee libre albedrío. Si hablamos de libre albedrío puro, libre albedrío puro solo lo tuvieron Adán y Eva. Pero el hombre, después del pecado de Adán y Eva, no pierde la imagen de Dios. El hombre sigue siendo imagen de Dios. Que la imagen está un poco empañada, es cierto. Que está un poco sucia, es cierto. Pero el hombre sigue siendo imagen de Dios. Y aunque el hombre está espiritualmente muerto, lo cual es cierto, el hombre no está emocionalmente muerto. El hombre no está volitivamente muerto. El hombre no está físicamente muerto. El hombre puede oír, y por eso Dios le manda al hombre que oiga, que escuche. El hombre puede todavía ejercitar su voluntad, y por eso Dios le manda. Si el hombre no pudiese hacer eso, Dios no le mandaría. De manera que esa afirmación de los dortistas es parcialmente correcta. El hombre no posee libre albedrío, la soberanía de Dios lo controla. Vamos a ver qué argumentos esgrimen. Ya he dicho uno de ellos. Dicen que el hombre está espiritualmente muerto y no puede responder al Evangelio para nada. El hombre está espiritualmente muerto y no puede responder al Evangelio para nada. Versículo en cuestión, Efesios 2:1. En él también vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, este argumento hace lo siguiente: resta de la responsabilidad del hombre para sobreenfatizar la soberanía de Dios. Resta de la responsabilidad del hombre para sobreenfatizar la soberanía de Dios. La segunda cosa que dicen es que Dios da al hombre la fe para creer. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que ellos dicen que el "y esto" no es don, no es de vosotros, sino es don de Dios, que el "esto" se refiere a la fe, que la fe es un don de Dios. En la postura dortista o hipercalvinista, como querráis llamarla, escuchad, el hombre es regenerado primero y luego cree. Porque según ellos, el hombre está absolutamente muerto, totalmente muerto, espiritualmente absolutamente muerto, es totalmente incapaz de responder. De manera que tiene que ser regenerado primero para que luego crea. Esa es la postura dortista. Por eso dije a mis hermanos ayer, creo que fue o anteayer, que cuidado, hermanos, con la utilización de la lógica humana. Y advertí que el sistema dortista o hipercalvinista posee una lógica rígida que es llevada hasta el último, las últimas consecuencias. Como el hombre está totalmente muerto, absolutamente muerto, rotundamente muerto, y es del todo incapaz para responder, para que pueda creer, tiene que ser regenerado primero. Eso es lógico. Si yo creyese que el hombre está rotunda, absoluta, totalmente muerto, de esa manera, que no puede responder a nada para nada, yo creería lo que ellos creen. Que la regeneración es primero y luego la fe. Ahora, hay un problema ahí. En la Biblia, la palabra gracia, charis, en el Nuevo Testamento, y la palabra fe, pistis, esas dos palabras en el Nuevo Testamento, ambas son femeninas. El don ahí, la palabra don, y esto no es de vosotros, es don de Dios, es una palabra neutra. El esto, esto no es de vosotros, esto es neutro. De manera que yo entiendo que el "esto no es de vosotros, sino don de Dios" se refiere no a la gracia, no a la fe, sino a la salvación, al aspecto total de la salvación, que lo que es don es la salvación. El don de Dios es la salvación, no la fe. Es más, yo personalmente tendría problema al predicar el Evangelio, si al predicarlo tuviese que decirle a mis oyentes que la fe es un don que Dios les da. Porque el que salga de allí y no haya creído, entonces podría decir, bueno, es que a mí Dios no me dio el don, no puedo creer. Y eso no es así. La fe es un acto humano. La fe es el único acto humano que no involucra obras. De manera que podemos decir que la salvación es producto de la gracia de Dios, que es un don inmerecido. Y en el versículo 28 de Romanos 3 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. De manera que el argumento dortista que la fe es un don no es del todo correcto, no es bíblico. Voy a intentar repasar esto antes de terminar para responder a esos argumentos. El primero, de que el hombre está muerto, absoluta, total y rotundamente. Si el hombre está tan muerto que no puede creer, entonces tampoco puede oír ni obedecer la palabra. Si el hombre está tan muerto que no puede creer, también estaría muerto y no podría oír ni obedecer la palabra. Efesios 2:1 dice que el hombre está muerto espiritualmente, pero no física, ni emocional, ni volitivamente. El hombre puede oír y puede creer. Y creer precede la regeneración. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, ¿cuál es el resultado? No se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que creer es primero, tener vida eterna sigue al creer. Creer precede a la regeneración. Otra respuesta a ese argumento: Dios manda al hombre a creer. Eso presupone que el hombre es capaz de creer. Y finalmente, la fe implica una acción. La fe implica una acción. El hombre puede creer. Dios manda al hombre a creer. El texto que a veces es utilizado erróneamente, Romanos 10:17, que dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y los dortistas dicen, pues ya veis, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque es Dios quien dice la palabra para que el hombre sea capaz de creer. Es decir, Dios da el don. Por la palabra de Dios ahí no están diciendo la Biblia, sino por la orden de Dios. Dios da el don, es una orden de Dios. Pero eso no es lo que el texto dice. Afortunadamente. La palabra oír ahí, la fe viene por el oír. La palabra oír ahí no es el acto o la acción de oír. La palabra oír ahí significa el contenido de lo que se oye. De manera que lo que Pablo quiso decir ahí es, la fe viene por el contenido de eso que uno escucha, entiéndase el mensaje del Evangelio. Cuando un pecador escucha el mensaje del Evangelio, a través de ese mensaje, Dios, el Espíritu Santo, está obrando para que ese pecador responda a ese mensaje, al contenido de lo que está escuchando. El oír ahí es sinónimo del Evangelio. La fe viene por oír el Evangelio. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio. Porque la fe viene a través de el contenido del mensaje del Evangelio. Es el contenido del mensaje del Evangelio lo que provoca en el corazón de la persona, del pecador que lo oye, decir, creo en Jesucristo. Dije finalmente, pero el finalmente viene ahora. Efesios 2, 8 y 9 enseña que la fe no es un don. Como he dicho ya, la expresión esto, tuto en el griego, es neutra. Por lo tanto, no se refiere a la fe, pistis, que es femenino, ni a gracia, charis, que también es femenino. Se refiere a la salvación. Tal vez una probable solución de esto sería algo así. Voy a intentar dibujarlo aquí. Este no lo quiero usar porque este es permanente. No me interesa el permanente. Hay un decreto de Dios y en ese decreto está incluido la elección. El decreto de Dios tiene un aspecto que es eficaz. El aspecto eficaz significa todo aquello que Dios, en su sabiduría, en su soberanía, en su propósito eterno, ha determinado. Eficaz. Y hay un aspecto permisivo del decreto de Dios, aquello que Dios permite que ocurra. Por ejemplo, Dios permite que el pecado exista en el mundo por voluntad permisiva, por decreto que Él permite. Ahora, dentro del plan de Dios, hay un aspecto bueno y hay un aspecto malo. Todo eso está, lo bueno y lo malo está dentro del plan de Dios. Y dentro de ese plan de Dios también está la salvación. Eso es parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios. Muy bien, nuestra hora se nos ha agotado. Mañana es viernes y en 4 días que hemos estado hablando de este tema, 2 horas cada día, he podido abarcar tal vez la décima parte de lo que podía haber abarcado, porque el tema es muy amplio y no es posible abarcarlo todo. Mañana intentaremos avanzar un poquito. Todavía hay algunos aspectos importantes que me gustaría tocar, pero ya estoy mirando aquí que voy a tener que pasar por alto muchísimas cosas que no es posible para solo tocar lo importante. Quisiera hablar de la muerte de Cristo. Recordemos que al comenzar nuestro estudio mencioné que hay más cosas de esta de la que nosotros pudiéramos imaginarnos, que la base de la expiación es en primer lugar el decreto de Dios, la base, el decreto de Dios, pero que también interviene la muerte de Cristo, es parte, y la convicción del Espíritu Santo y la aceptación por parte del individuo. Y fíjense, no hemos todavía terminado con la parte primera, que tiene que ver con el decreto de Dios. que es todo esto que hemos visto, de elección y predestinación. Así es que por lo menos quisiera que viésemos el aspecto de la muerte de Cristo y cómo se relaciona con nuestra salvación, y luego que veamos el otro aspecto de la convicción del Espíritu Santo, aunque fuese brevemente, y la aceptación de parte del individuo. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Sí. Los que no se salvan, no, esos no han sido elegidos. No. Y no han sido elegidos desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista divino, Dios no los ha elegido. Pero también esas personas no quieren creer, ni hubiesen querido creer. Sí, Dios lo sabe, seguramente, sin duda, porque Él es omnisciente. Él es omnisciente. Y esas personas que no han sido elegidas para ser salvos de esa manera eficaz, han recibido un llamado general. Ya lo he dicho aquí varias veces, no sé si tú has venido aquí. ¿Perdón? Bueno, lo he dicho varias veces, he dicho que el llamado general a todos los sedientos, venid a las aguas, eso es un llamado general. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ese es un llamado general. Las palabras de Cristo ahí al final de Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y ¿qué? No quisisteis. El pecador, en un acto de su voluntad, rechaza ese llamado general de Dios y no tiene excusa. Por eso dice la Biblia, por lo cual eres inexcusable, hombre, tú que juzgas. El hombre no tiene excusa delante de Dios. No tiene nada que ver eso. Tiene que ver con la condición en la cual el hombre está. Porque Dios no elige para el infierno a nadie. Dios elige para salvación, no para el infierno. Es más, fíjate, ya que preguntas eso, querida hermana, que es una pregunta muy importante. Fíjate lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 9. Romanos 9. ¿Tienes tu Biblia abierta ahí en Romanos 9? Mira el versículo 22. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, mira, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción? No dice quién los preparó, ¿verdad? Y se da a entender en el texto que ellos mismos se prepararon. Ahora mira el versículo siguiente. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Él prepara los vasos de misericordia, pero los vasos de ira solo se preparan. Dios es responsable de la salvación de los que se salvan, pero no es responsable de la perdición de los que se pierden. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque Dios es santo y Dios es justo, y nadie que esté en el infierno podrá decirle a Dios: Dios, yo quería estar allá, pero tú no me dejaste y por eso estoy aquí. Ah, imposible, como diría el francés. Como veis, hermanos, se requiere paciencia para estudiar este tema. Calma, meditación, reflexión, darle al versículo, leerlo, y entre más uno lee la Biblia, más se convence de esa soberanía de Dios y de esa gracia de Dios y de esa misericordia de Dios. Lidia de Tiatira oyó el Evangelio y estaba dispuesta, y Dios abrió su corazón. Cornelio, el centurión, aquel que mandó a sus siervos allá a Pedro, estaba preparado, y cuando Pedro llegó le dijo: todos estamos aquí dispuestos para oír lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y dice que Cornelio era un hombre piadoso, no era salvo, era piadoso, hacía oraciones, no era salvo, daba limosnas, no era salvo, pero Cornelio recibió el llamado general de Dios, recibió luz de parte de Dios y usó bien la luz que Dios le dio. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Le dio más luz, tanta que fue salvo. ¿Qué ocurre con nuestra gente aquí? Que están metidas en cosas y saben teóricamente, han leído y han escuchado que Jesucristo vino al mundo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que dio su vida, que derramó su sangre, y han oído una y otra vez el sermón que para ser salvo hay que creer en Cristo. Pero todavía yo escucho en la misa, pues yo la escucho los domingos por la mañana, a sacerdotes diciéndole a la gente que si hacen ciertas cosas y que si creen en otras personas que no es Cristo, tal vez Dios le dé la vida eterna. Y yo me lamento, hermanos, y me duele cada vez que oigo eso, porque tengo muchas familias mías, tengo tíos y tías y primos y qué sé yo cuántos que están metidos en ese atolladero, y me duele. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y mientras una persona esté confiando en otra cosa para ser salvo, no puede ser salvo. Cuando deje de confiar en esas otras cosas y ponga su fe en Jesucristo, en ese momento, en ese instante, Dios perdonará sus pecados y le dará el regalo de la vida eterna. La vida eterna es un regalo, no es un premio. Es un regalo. Y hasta que no entendamos eso, de que la vida eterna, la salvación, es un regalo, vamos mal. Es el regalo que Dios da a todo aquel que cree. Y la Biblia lo dice claramente, Cristo lo dijo: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree. El que no cree no tiene que esperar a morirse para ser condenado. ¿Qué dice la Biblia? Ya está condenado. El que en él cree no es condenado, ya ha sido librado de la condenación. Toda persona que esté aquí y haya puesto su fe en Jesucristo ha sido librada de la condenación eterna. No tiene que esperar a morirse para saber si lo ha sido o no. La Biblia le dice que ya ha sido librado. Ahora, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está en condenación. El hombre no tiene dos alternativas, tiene una. Poner su fe en Cristo. Que si no lo hace, está perdido. El Evangelio es clarísimo. Es clarísimo. No hay más preguntas, ¿verdad? El destino, la palabra predestinar significa fijar el destino de antemano. Cuando vosotros saliste de vuestras casas, veníais aquí a este sitio. No salisteis a ir a cualquier lugar de Sevilla, vinisteis aquí. Este era vuestro destino. Y eso es lo que Dios ha hecho con sus hijos. El inconverso ya está en su destino. Está. Como dije, tiene una sola alternativa, salir de ahí. ¿Cómo? Poniendo su fe en Cristo. Muy bien.